Reiniciando sistema. Reiniciando sistema. Qué mañana rara. Rearmado matutino de sentidos. Thank you. combustible sensorial para el arranque. En este momento en vivo son las 10 y 20, digo en vivo para este momento, porque hay otros que escuchan en otros momentos del día, otros y otras, en las siestas, en las noches, a través de la página de Radio Roja. Pero aquí estamos en vivo a través de Radio Panamericana de la 103.7, poniéndole combustible, exactamente, poniéndole un poco de fósiles, pero culturales, para tener un rato de rearmado matutino de sentidos. Después de arrancar con el querido FKJ, uno que venimos pasando hace un tiempito, que nos mete en unas situaciones siempre de contextos sonoros hermosos para la mañana, sobre todo para ese momento en el que necesitamos cuajar alguna idea o que se empiece a construir algún deseo o lo que fuere para con lo que queda de la jornada. Nos acompañó con un tema nuevo que se llama Momentos y está dividido en dos partes. Nos escuchamos la segunda, que fue la que nos metió en ese primer universo musical. Y ahora acaba de sonar el cuarteto de cuerdas Vitamina con su tema You Should See Me in a Crown. Vos deberías verme en una corona o algo por el estilo. Bueno, ya estamos en sintonía. Ahora te traigo de esas rarezas del mundo a nuestra querida Córdoba. Y siempre andamos pasando música de Toch. Pero ¿sabés que uno de los integrantes de Toch, Juan Payo, anda presentándose solito también con algunas cuestiones? Y esta semana también hubo novedades de Juan Payo Toch. Primero vamos a escuchar Canario y Pegadito los Hilos. Y la propuesta es meterte en otro universo sonoro para que vos, mientras ensillás segundo mate, mientras arrancás algunas que otras tareas cuando la segunda mañana comienza, acá le estamos metiendo un poco de colaboración a eso. Aquello que ha fallado y relajar. hijos de este amor que un día nos juntaron se reconocen en un abrazo sincero. Ser otro malabar para aprender jugando. Vienen y seguirán semanas intensas. ¿Dónde vas? ¿Hasta dónde? Juan Payo Toch, uno de los integrantes de Toch, como decíamos, con su carrera solista. Se lo pueden buscar por las, bueno, por donde escuches música vos, así de plataformas, y lo vas a encontrar así, con el nombre todo junto, Juan Payo Toch. Y ahí acaba de salir material nuevo, y de ahí nos sacamos este último, que escuchamos Los Hilos, y el anterior, Canario, como habíamos contado. Te recomendamos que siempre lo sigan a los Chochamus, de Toch y sus proyectos paralelos y lo que fuere, porque siempre es un placer. Hemos cargado combustible, estamos listos para comenzar esta mañana rara en su modo más de info. ¿Cómo dice Rebord? Dice infotainment. Bueno, acá hay info de la agenda cultural de Punilla. Entertainment, con algunas cosas para pensar, con la musiquita, si querés, como interpretado como arte y como entretenimiento, por supuesto que sí. Y la radio, como compañía, en tu segunda mañana. Rearmado matutino de sentidos. Mañana rara, rara, rara, rara, rara. ¿Qué mañana rara? De la mañana avanza este rato, como dijimos, de compañía, de escucharnos cosas, de compartir, sí, la data de las cosas buenas que hay para hacer este fin de semana en el Valle de Punilla. Así que aquí está la mañana rara en este despacio, en este lento reaparecer en el aire después de un faltazo. Tranquilo, volvé cuando quieras vos. Siempre con la cortina de ese exitazo Pimp, pero pasado a una orquesta, bueno, impresionante, como siempre. Y siempre aclarando que la referencia para aquellos cinéfilos que se acuerdan de este tema y tiene que ver con una machirulidad espantosa de una película, bueno, que traten de desasociar eso con nuestra querida cortina. Lejos está de nosotros. Bueno, presentaciones formales, estamos sonando por Radio Panamericana, por supuesto desde la 103.7 para toda esta parte centro del Valle de Punilla, pero también nos podés escuchar a través de la página www.radiopanamericana.com.ar. Ahí tocas el firulete, dice en vivo y escuchás. Pero también puede ser que se te cante escuchar Qué Mañana Rara en cualquier otro momento del día, y eso lo podés hacer gracias a la página de radioroja.com.ar, la radio que coproduce junto a La Pana este programa, este servicio de comunicación. Y aquí está La Mañana Rara, que debo contarte que en este regreso y en este último tramo del año vamos a ir de lunes a viernes, vamos a ordenar un poco la franja, sabiendo que el lunes estamos saliendo, como sonaba acá por La Pana también, el Enredando las Mañanas, el informativo que hace la red de medios alternativos, de la cual es parte de Radio Roja, y que La Pana está retransmitiendo con las posibilidades que nos da la internet del caso aquí en Punilla, ¿no? Con muchos quilombos, tanto allá desde Casa Grande para emitir, como de acá para recibir, los famosos microcortes que siempre nos dicen los proveedores de internet por aquí por el valle, hacen que sea bastante complicada la cuestión del programa en vivo, del Enredando, de pasarlo por aquí por La Pana. Así que lo que vamos a hacer es empezar a pasar algunos pedacitos del Enredando en distintos horarios, sobre todo de la tardecita de la Panamericana. Y vamos a estar con La Mañana Rara compartiendo cosas del fin de semana, algunas músicas, eso sería un lunes más relajado que de lo habitual con La Mañana Rara, pero estaremos todos los días acompañando esa segunda mañana. Y mientras, escuchándonos cositas, como siempre, con información y con algunos aportes para que se te vuele la peluca en la mañana, mientras haces otras cosas, ¿no? La idea es eso, es como que te quede ahí un pelín de algo que diga, pero ¿y eso que dijeron en la radio? Hoy completita la agenda cultural para este fin de semana, que se viene impresionante en el Valle de Punilla, como siempre, con muchas propuestas a varios niveles, y en este caso podemos redondear todo en tres grandes círculos, que es, bueno, como siempre, el cine, con muchas propuestas de los cineclub, pero también de lo que tenés para disfrutar en el cine oficial, digamos, que sería el queridísimo Cine Muño de Capilla del Monte, donde van a estar dando la película cuando hay un aporte sustantivo tanto de los cineclub como del cine comercial y vale la pena atender, lo estaremos diciendo, porque en el cine de Capilla del Monte van a estar dando la película, ya está, la están dando desde anoche, Una Batalla Tras Otra, la nueva película del grandísimo director Paul Thomas Anderson, así que estaremos charlando sobre la película y estaremos compartiendo bien la data para que la puedas ver este fin de semana allí. Así también como la data de los cineclubs, por supuesto, con el cine de Boca en Boca en Cosquín, que tiene linda película de esas más viejitas, pero que cada tanto se sacan una de la galera muy buena, y toca Kurosawa, así que también tenés que anotar esa data, y el cineclub Abel de la Falda, ahí que sabés que estoy ahí medio metido, compartiendo ya las últimas funciones del ciclo de cine animado, pero para grandes, en este caso. Y hoy vamos a ver una que se pasó un par de veces para chicos, pero que vale la pena ver en idioma original y que es para todas las edades. Y estoy hablando de Isla de Perros, de Wes Anderson, así que también tenés citas importantísimas de cine en el Valle este fin de semana. Y también mucho rock, así te lo digo, mucho rock. 10:36 de la mañana, nos vamos a nuestros primeros temas, charlas, compartidas, cuestiones. Nos vamos a ir, siempre nos encanta la narración. Saben que la madrina de este programa es Marcela Ganapol, lo hemos decidido así arbitrariamente, así que saben que mañana va a estar Cuenterío. Ahora nos vamos a meter con eso cuando empecemos a repasar la agenda cultural. Por supuesto, toca en la Plaza de la Higuerita este sábado con el Cuenterío. Y si hablamos de narradores, estamos acá en los estudios de Radio Panamericana, tenemos que hablar de Pancho Mondino también, que ayer en la reapertura de este programa contamos que en el tiempo que estuvimos ausentes, Pancho Mondino ha dejado este plano, nuestro querido Pancho, Francisco Mondino, de la Biblioteca Babel también, del Museo Ambato, un narrador acá, columnista oficial de esta radio, creador de podcast y de cuestiones, siempre con ganas de contar. Y me acordaba hace poquito que, revisando cosas de Pancho, de los materiales, pero que también en Qué Mañana Rara, hace poco, cuando estamos ahí medio en la producción en caliente, en vivo, salieron unos mensajes. Pancho, ¿qué compartimos? Tengo ganas de que la gente escuche a esos buenos narradores que siempre comentabas en las columnas. Y él recomendó a Nicolás Buenaventura. Lo escuchamos hace poquito con este relato que se llama La Creación. Y se me ocurrió que para seguir homenajeando a Pancho, porque lo vamos a estar escuchando un montón a Pancho, a él, a las cosas que le mandaba a grabar a Pessoa. Bueno, va a estar presente en este tramo de la mañana rara en estos tiempos, por supuesto, y su aporte de hoy va a ser ese último aporte que hizo a la mañana rara hace un tiempito nomás. Nos escuchamos a este grandísimo narrador, Nicolás Buenaventura, con La Creación. Que escapó a esa desagradable tentación divina de hacer al hombre, es decir, al otro, a su imagen y semejanza. No era un dios triste y vencido, no. Primero hizo la tierra, y cuando la vio redonda y hermosa, le quedaron restos, pedacitos, migajas, desechos. Enseguida hizo el tiempo, y en cuanto el tiempo se puso a andar, le quedaron restos, pedacitos, migajas, desechos. Hizo entonces los ríos, los lagos, los océanos, y en cuanto las aguas se pusieron a subir, a bajar, a correr, le quedaron nuevamente restos, pedacitos, migajas, desechos. Hizo entonces los árboles, y cuando la tierra estuvo toda verde y respiró, tenía una vez más entre sus manos restos, pedacitos, migajas, desechos, y todos esos restos, esos pedacitos, esas migajas, esos desechos comenzaron a estorbarle, y los botó. Se deshizo de ellos, los arrojó allá, al fondo de un abismo. Continuó su feliz tarea de creador. Hizo la distancia, hizo la noche, hizo las estrellas, el sol, las montañas, las nubes, los vientos. Y cada vez le quedaron restos, pedacitos, migajas, desechos que estorbaban y que arrojó allá, al fondo del abismo. Y el hombre, él, ella, tenía ganas de ser, tenía ganas de existir, pero Dios no lo hacía. Estaba muy ocupado, o tal vez lo había olvidado, y ya en aquel entonces el hombre soportaba mal el olvido, y tenía tantas ganas de ser, tantas ganas de existir, que decidió hacerse, crearse a sí mismo, y se hizo allá, en el fondo del abismo, con todos esos pedacitos, esos restos, esas migajas, esos desechos. Por eso es que en cada hombre hay un poco de tierra, hay un poco de tiempo, hay un poco de río, hay un poco de árbol. Por eso es que cada mujer es un poco distancia, un poco noche, un poco estrella, sol, nube, montaña y viento.

y me sigue este viernes sobre la humedad de los sauces, en este bosque como una corteza cerrada, una flor de colección en los límites de esas semillas de luz que encontré en el aire y sobre la hierba alta. Creo que fue ahí que caí cogida por una red invisible, la frágil porción del paraíso, torno fugaz de la poesía con su embestida fragante, la curva de los sueños que me sobresaltó las entrañas con esa extraña algarabía del regreso. Pero es viernes y aquí estoy de pie sobre las hojas tristes, con la evasión de las palabras, dando testimonio a la desesperanza sobre la sequía, implorando, implorando. Muchas gracias. ¡Qué mañana rara! Es un refugiado, un niño es un niño y el miedo es el miedo. Destierro es destierro y una hipocresía es una hipocresía. No hay signo, no hay bando, no hay ideología ni misterio. No hay un solo fin. Justifique cualquier medio. Un daño es un daño del verbo dañar. Todos los daños son daños centrales. Un niño es un niño. No existen los daños colaterales. No hay meta, no hay causa. Ningún premio, no hay un solo fin que justifique cualquier medio. El fin es un punto por siempre distante, una cambiante ficción, un ciclón a merced de una hoja. Siempre se esconde, siempre a la misma exacta distancia de un mismo horizonte. El dedo que aprieta el gatillo debería saber esto. No hay tuyos, ni suyos, ni míos, si son niños son nuestros. Todos los niños son nuestros. Ni patria, ni credo hay. Ni diferencias de criterio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio. Solo fin que justifique cualquier medio. Es Jorge Drexler, lo estuvimos escuchando con el tema Se va, se fue. Y ahora, como finalito, estuvimos escuchando lo ultimísimo que acaba de sacar, El fin y el medio, aquí en Qué Mañana Rara, a través de la Radio Panamericana en vivo por la 103.7 o tal vez por radioroja.com.ar en algún momento de tu vida. Rearmado matutino de sentidos. Narra. rara. De octubre, 10:54 de la mañana, estamos listos para que vos tomes algo para anotar o digas, bueno, voy a registrar porque te vamos a empezar a pasar la data de la Agenda Cultural de Punilla para este fin de semana, ya mismo, en el comenzando hoy, ya. Ahora en un ratito englobamos las propuestas de cine que incluyen justamente que hoy arranca la actividad cultural en distintos lugares y vamos a ir agrupando para que quede un poquito más ordenado. Contarte, ya que venimos en temas de narraciones y de cuentos y de libros, decirte que ha tocado fecha de cuenterío, por supuesto, que toca una vez por mes, que vuelven a la plaza a buscar las cositas, a repartir más, a compartir un momentito. Así que, bueno, se viene otra jornada de cuenterío y teníamos ganas de contarte. A ver, acá tengo la data oficial. Como todos los meses, este sábado nuevamente tendremos la alegría de compartir cuentos, poesías y libros. Los esperamos. Esto es a partir de las 11 de la mañana, este sábado 4 de octubre. Todo el equipo de la Biblioteca Cuenterío, la Biblioteca Móvil de aquí del Valle de Punilla y otras localidades, va a estar en su lugar habitual, la plaza del barrio La Higuerita de Villa Yardino, narrando cuentos y prestando libros para las niñas, los niños, los jóvenes y las adultas y adultos. La actividad, por supuesto, es gratuita y te están esperando mañana a las 11 de la mañana ahí en la plaza de La Higuerita. Pero, que nos encanta siempre escucharla a Marcela, en este caso no habló con nosotros, habló con los compañeros de los que eran Next Televisión antes, ahora son, ¿cómo se llaman? Info Plus Córdoba, que siempre van para Yardino y hablan con todos los promotores culturales que están haciendo cuestiones, así que vamos a aprovechar y lo compartimos. ¿Qué les parece? Sí, ¿qué tal? Buen día, César. Sí, sí, como todos los meses, nosotras firmes, primero sábado de cada mes, hacemos nuestra actividad de cuenterío en la Plaza La Higuerita por tercer año. Y bueno, arrancamos este principio de año y seguimos hasta diciembre. Bueno, ahora ya con la particularidad de que los días son mucho más agradables y sí, da muchas ganas de ir a la plaza, ¿no? Absolutamente. La única vez que suspendemos es cuando llueve a cántaros, pero si no, con frío también vamos y la gente viene. Y siempre se arma una movida divina. Hay chicos del barrio, chicas, adultos, gente que viene especialmente. Llevamos algunas sillitas, reposeritas, porque hay gente que llegar hasta el piso después no se levanta. Hay gente de todas las edades. ¿Qué hacemos nosotras? Compartimos cuentos, compartimos poesía, bueno, leemos, narramos. Y después funcionamos como una biblioteca. La gente, para de todas las edades, como te digo, se puede llevar su libro, de hecho se lo llevan, hacemos un montón de préstamos y bueno, y lo devuelve al mes siguiente. Bueno, contanos un poquito cómo va a ser la actividad de este fin de semana. ¿Quién te acompaña? Porque sabemos que no estás sola, son las caras visibles, pero son varias. Tal cual. Del equipo de Cuenterío, Cuenterío por supuesto no hace solo la actividad de La Higuerita. Durante el mes nosotras vamos a escuelas, a merenderos, hacemos diferentes actividades. Esta actividad de La Higuerita somos tres compañeras, Lucía Cito, Barbarita Quiroga y yo. De Cuenterío, pero después tenemos, no te diría invitadas porque ya son como un elenco estable, mi vecina y compañera Norita, Nora, que siempre trae sus instrumentos ancestrales y siempre hace alguna cosa preciosa de bombos, de coplas, de tambores, bueno, hermoso. La vez pasada vino una compañera de Córdoba, Natividad, que también coplera, que había estado en el encuentro de copla. Siempre se viene alguien. Ceci Gómez, Cecilia Gómez, que viene con sus hijos y ella también. Bueno, hay mucha gente que es habitué. Rosana Jaime, que también nos ayuda con Cuenterío, que es acá del pueblo. Bueno, la pasamos muy bien. Y los esperamos, las esperamos a todas. Contanos, Marce, bueno, esta es una semana particular para Yardino porque también cuenta con la Feria del Libro. De hecho, la nombrada Lucía, que estará presentando su ejemplar en Lucía la feria. Lucía va a estar presentando, sí. No así Cuenterío, porque bueno, no hemos sido convocadas. Pero sí van a tener la oportunidad de mostrarse en la plaza, que no es poco, nosotras, ¿no? Nosotras hacemos nuestra actividad. Si las municipalidades, la de Yardino, porque viste que no estamos solamente Yardino, nos movemos por todo el Valle de Punilla. Si las municipalidades nos convocan, como ha pasado, participamos. Si no nos convocan, no. También, por suerte, en los últimos tiempos estamos logrando apoyo económico mensual de algunas municipalidades, como la de Charbonnier, la municipalidad de San Esteban, porque bueno, nosotros tenemos un costo de nafta para llegar a los lugares donde vamos lejos a la Pampa de Olaen, vamos hasta pasando Charbonnier. De acá del pueblo nos ayuda la cooperativa de Villa Yardino, así que bueno, y después gente particular, hay gente que todos los meses pone un poco de plata para nuestra causa. ¿Y cómo sigue esta gira por las escuelas y demás en la parte final del año? ¿Por dónde van a andar? Bueno, seguimos, una vez por mes vamos a cada escuela, te digo, Charbonnier, Carrizal, Dolores, San Esteban, Los Cocos, vamos al SENMA, la Escuela de Adultos de la Cumbre, vamos a la Escuela Avellaneda de la Falda, dos escuelitas rurales de Pampa de Olaen. Bueno, y vamos a articular también ahora, que seguramente vos ya vas a hacer la nota, con la Asociación Desde el Corazón, que van a hacer una actividad tras la sierra con unas comunidades, y por primera vez vamos a articular con Cuenterío. Ellos hacen toda su tarea de cuidado de la salud y nosotras vamos a llevar cuentos y narraciones para las comunidades. Bueno, qué lindo llegar a esos lugares donde por ahí la biblioteca, bueno, no queda cerca para nada, ¿no? No queda cerca ni las bibliotecas, ni las librerías. La mayoría de las veces no hay posibilidad económica de acceder a los libros. Así que sí, es muy bienvenida nuestra actividad. Bueno, Marce, volviendo a lo que será la actividad del sábado, ¿a partir de qué hora? Plaza de la Higuerita. La plaza del barrio, la más importante, a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 y pico, estamos ahí, nos van a ver con nuestros carteles, extendemos mantas con libros, hacemos ronda y la pasamos bien. Marce, que sea todo un éxito esta nueva presentación de Cuenterío, la biblioteca rodante allí en La Higuerita. Gracias, César, gracias. Rearmado matutino de sentidos. To love me. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Después de haber perdido la gran guerra, solo nos queda arrancar triunfos en pequeñas batallas. Esto decía la Loreta, la traba más aguda de los 90, la más lúcida del barrio, la más silvestre y sabia, la misma que pintó en la columna de la Catedral de Morón la frase que una vez le dijo mi abuela la tucumana, y ella se anotó vivaraza en su libretita amarilla que apretaba entre las tetas. Buena vida y poca vergüenza, escribió. En un rojo beso de rabia, entonces lo escribió, para que se entere hasta el último monaguillo, lo escribió. En el centro mismo de la hostia y el mandato, lo escribió. Y ahí andaban como locos los municipales rasqueteándole la casa a Monseñor Laguna. Y ahí andaba la Loreta festejándose, se gesto ese otro por otro para su ganancia. No hay que dejarnos tranquilos, marica. Seremos moscas, seremos. Y entonces se cruzaba esas largas piernas y pensaba, ¿cuál sería la próxima? Yo la conocí en la estación de tren de Ciudadela, en la gran casa que tuvimos todas, esa pequeña construcción en la punta del andén de cara a Liniers, que la mayoría conocía como el baño, y que las locas primeras habían fundado como una casa de citas furtivas, esa madama tetera sofisticada y rancia de cemento, a donde empezábamos a caer después que el sol se escondía y entonces se podía loquear, protegidas en la oscuridad, tan animadas. Ella se me acercó y me dio un papelito fotocopiado de maltrecho que decía, sos muy lindo, me gustaría hacer algo con vos, tenía escrito. Y entonces nos reímos con la primera complicidad hermanada, solo eso, que lo demás va y viene, como los trenes, como los chongos, como sus días internados y nadie que lo sabía, y todos te preguntaban, che, ¿se sabe algo de la Loreta? Y a los días reaparecía flaca y desgarbada y con la libretita repleta de nuevas ideas. Esa guerrilla traba que le obsesionaba, como un ojo por ojo lumpen y pecaminoso, o como cuando nos presentó las monjitas, como prima nos presentó. Y las mosquitas paradas al lado de la tetera, y ya vengo, hermanita, era muy guasa comiéndose una verga metro nomás, y nosotros charlándole a la pobrecita santa, haciéndole tiempo, no la ves compuesta cuando te tarda. Otra vez la risa saliéndole de esa gigantesca bocaza, esa boca de ballena, esa boca de vieja pajarraca, y las monjitas cuidándola toda hora, que así lo querrá tratar Dios, nos decían, porque la encontraron las cristianas tiradas y tan floquita la pobre, que le hacían de Madre María y de paso, por su intermedio nos adoptaban y nos esperaban los domingos, la íbamos a las locas a visitar la misma casa de las monjas, que hasta ropa nueva nos daban y nos hacían unos panes riquísimos que nosotras devorábamos fingiéndonos comodables, bien educadas, sutiles, mentirosas en el juego de buenas primas y de tan lejos, que después tampoco ellas supieron más nada, piadosa y de noche su huida. Sin un robo y sin un gracias, que así como llegaba, así también se fumaba. Hasta que meses después la cruzo en Once y ni me deja preguntarle dónde andaba. Se me echa a contar historias desaforadas y que ahora que no tiene dientes, me dice, a los tipos mejor les encanta. Ahora sí son verdaderas mamadas las mías. Perdonad, se me va el sarmiento y sale corriendo. Otra vez está muy lisa la urraca. Que años después, con la privatización de los trenes, tiraron la tetera abajo y le pusieron muros a la inseguridad y a cualquier promiscuo de ser. Y entonces las locas nómades nos convertimos solitas, sin panes ni dioses, que ni el cine porno de enfrente ya es el mismo, y que desde que alguien me habló de su muerte, ando con los tacos grandes de la Loreta puestos para ver si se me aparece con su libretita amarilla de venganzas en cualquier esquina. Ahora que nos queda casi nada para ganar nuevas batallas, o al menos reírnos, hermanas. ¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. this morning. What are my shoes? Armado matutino de sentidos. Oh, escuchando a los Black Keys con, primero, el tema Grow So Ugly, algo así como creciendo tan feo, y este último tan hermoso que se llama So He Won't Break, algo así medio como los radicales, como no se va a romper, algo así como él no se va a romper, o él no se rompería, o algo por el estilo. 11:22, continúa La Mañana Rara por la radio. Mi pequeña pita baila de alegría, de alegría, de alegría. ¡Qué mañana rara! De avanzar con nuestra agenda cultural para este fin de semana. Te dijimos que hoy agrupábamos o reagrupábamos las actividades para que queden claras hoy por temáticas. Y nos metemos justamente con el teatro, porque hay mucho para aprovechar en este sentido, en este fin de semana. Sobre todo porque, a ver, tenemos la Feria Internacional de Teatro que organiza Córdoba Ciudad, que hay un montón de cosas para hacer en Córdoba y te recomendamos que chusmees. No lo vamos a abordar nosotros porque nosotros nos metemos con la agenda de Punilla. Sí hay que decir, y esto sí ya tiene que ver con la agenda de acá, que por ejemplo, para aprovechar el Festival Internacional de Teatro, el FIT, desde la cumbre, la municipalidad, justamente desde la Secretaría de Cultura y la de Acción Social de la Municipalidad de la Cumbre, están armando unos traslados a Córdoba gratuitos, libres y gratuitos, para poder ir a ver una de las obras. Estamos hablando de la obra Tocar un Monstruo, viene de Uruguay. Esto va a ser en el Teatro Real este sábado 5 a las 21 horas. Perdón, yo dije el domingo, pero esto es el sábado. La idea es poder subirte a un vehículo, a un transporte que va a poner la municipalidad y poder ir hasta allí, hasta Córdoba, justamente, al Teatro Real, eso estoy diciendo, el sábado 5 para ver Tocar un Monstruo. Pero esperen, porque también hay una propuesta para un poquito más adelante, que es la obra Filtro, que es una coproducción española y uruguaya en el Teatro Libertador San Martín, pero esto ya es para el 9 de octubre. Lo comentaremos la semana que viene, por supuesto, para que nos quede bien a mano. Lo importante es que este sábado, que va a estar sucediendo un montón de cuestiones con el Festival Internacional de Teatro en Córdoba, la Muni de la Cumbre pone chata para ir. Andate al Instagram de la parte de Cultura de la Cumbre y chusmeate bien porque obviamente tiene cupos limitados, como ellos mismos avisan. En el marco de este Festival Internacional de Teatro también está la parte del FIT Mercosur. Y ahí sí se viene mucho, pero para el otro fin de semana en el Valle de Punilla, porque las salas de aquí se suman a esa movida. Mientras pasa el auto parlante por las calles del barrio panamericano de Huerta Grande, te cuento que no es solo lo único que hay en materia de teatro para este fin de semana. Por ejemplo, en La Nogalera, donde habitualmente Gabriela Wiñiki coordina los talleres de teatros y de creación y de creatividad y todo, justamente toca este sábado la muestra de esos grupos, que siempre son muy ricas y variadas. Es este sábado 4 a las 21 horas, es la muestra del taller que coordina Gabriela Wiñiki en La Nogalera, ahí en el hermoso espacio que tiene la Biblioteca Popular Lugones, en la Avenida San Martín, ahí en el centro de Villa Jardino. Así que a no perdérselo, siempre tiene muchísima calidez y creatividad, justamente el momento en el que los que asisten al taller se presentan ahí a su muestra. Bueno, 11:27. Y nos queda una propuesta muy interesante de teatro para este fin de semana. Estamos hablando... No, nos quedan dos propuestas, pero vamos a meternos en una porque tenemos justamente una comunicación telefónica. Estamos hablando en este momento, nos estamos comunicando con Capilla del Monte y está Mel Schneider del otro lado. ¿Estás por ahí, Mel? Buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo están? Un placer. Bueno, muchísimas gracias por regalarnos un ratito de esta mañana de viernes, pero no queríamos dejar de hablar con vos porque se viene justamente la presentación de Deseo, Mantente Firme. Después de años de creación, este 4 de octubre se sube finalmente al escenario en Viva Falucho. Mel, que está ahí del otro lado, contanos un poco... ¿De qué va? Yo tengo acá la descripción de lo que es la ficha oficial, pero ahora repasamos también la data, el horario, los precios y todo, pero siempre nos interesa hablar con los protagonistas, con quienes están ahí poniendo a disposición y a sus cabezas para ser estimuladas con lo que vos creás. Así que contanos un poco de qué va. Bueno, qué bueno. Gracias por el espacio. ¿De qué va? Me pasó ayer, hace unos días me llamaron de otra radio y me di cuenta que hacía rato que no pensaba esto, ¿no? No lo ponías en palabras. No lo ponía en palabras, exactamente. Lleva más de 7 años de creación, la verdad, ahí cuando dice muchos años de creación. Uh-huh. Es un proyecto súper ambicioso, la escribí yo, es un unipersonal, la actúo yo, es la primera vez que escribo realmente. No, la primera vez que actúo. Tuve el honor y tengo el placer enorme de que me dirija la gran Malena Vieites de San Marcos, y me acompaña Yana también. La obra es un... Dentro de los géneros se podría encasillar en un biodrama ficcional. Uh-huh. Es una obra que habla bastante sobre mí, sobre mi biografía, obviamente ficcionada. Y... No queremos spoilear, como dirían los jóvenes, mucho, pero viaja a México y trae algunas figuras bastante representativas e importantes de México también. Ajá. Bueno. Así que, bueno, eso sí, lleva muchos años, mucho proceso, tiene una apuesta visual muy, muy, ¿cómo decir?, muy viva, ¿no? Algo de los colores. Sí. Y de todas estas cuestiones hacen algo en lo visual también, ¿no? De las luces. La obra tiene proyecciones, se acompaña también de proyecciones. Bueno, ¿y qué más? Me preguntaban el otro día si era para ir a reírse. Bueno, tengo un poquito claro. Más de historia en el humor acá. Y tiene un poco de todo. Okay. La verdad es que justamente, como decías recién, un poco lo que busca este espectáculo es interpelar, ¿no? Reírse, llorar, reflexionar, preguntarse cosas, ¿no? Justamente está planteada un poquito desde ahí, desde generar diferentes emociones en quien va a verla. Bueno, al contarnos que era una especie de bio... se aprovechará para la identificación también, y bueno, y como vos decís, habrá risas, pero también en todo lo que es una recorrida, un viaje también como proponés, hay de todas emociones varias. Está ahí en el título la cuestión del deseo, los deseos, que aquellas llamitas que a veces se asocian rápidamente en esas segundas miradas, intenciones rápidamente hacia lo sexual, hacia lo erótico, hacia lo que fuera, pero en realidad el deseo, esa llamita que habría que no dejar de apagar, ¿algo tiene que ver con todo ese recorrido que plantea ese viaje que nos contaste? Sí, exactamente. El deseo es eso que decís, es esa llamita que uno no debe dejar apagar, que no se apaga, ¿no? Que a la que tenemos que, a la que tenemos que darle atención. Y sí, tiene mucho que ver, exactamente, haber llegado a este momento y presentar la obra después de tanto tiempo es justamente porque hubo un deseo que se mantuvo firme en la realidad, y es lo mismo o gran parte de eso lo que se ve en la obra también. Hay un juego, uno de los personajes que aparece en la obra es Frida Kahlo y su figura, uh-huh. y lo que ella generó en mi vida, ¿no? Su presencia. Y hay algo del título que juega con esto también. Ella tiene un cuadro que se llama Árbol de la Esperanza, Mantente Firme. Y hay un juego entre ella y yo generó este título. Sí, pero tiene que ver con eso, con mantener firme el deseo, con seguir adelante con esos sueños que tenemos, no claudicar. Para mí un poco el sentido de la vida, ¿no? Para eso estamos aquí. Supongo que se colará un poco también el otro deseo al que nos referíamos también, porque es parte de la vida. Exactamente, bien, sí, sí. Bien, perfecto. No sabemos si son las partes más cómicas o más dramáticas. Hay un poco de todo. Hay una montaña rusa de emociones, diríamos. No es apto para infancias, eso también lo recuerdo. No tanto porque haya algo que no puedan ver, sino porque no está pensada para infancias y porque quizás sí haya información que aún no estén preparados para digerir, ¿no? Realmente. Bien, bien hecha la aclaración. Bueno, te llevo a la otra parte, a la de ser una vecina del valle, de un paisaje que compartimos, que recorremos, que de alguna manera cualquiera que escucha por la radio puede sentirse perfectamente identificado con tu actividad o con hacer una actividad y llegar a este momento importante de poder presentarla. Atrás hubo bastante de escritura, de poner el cuerpo también a la producción, de poder montar lo que contaste hoy con un poco de despliegue, no solo ir a hacer tu arte, que también se podría hacer. Hemos visto un montón de obras de unipersonales sin nada, todos despojados, pero ¿qué tal eso de llevar punilla con poder materializar tu laburo artístico? Siempre desarrollar un laburo artístico en este país es una odisea, ¿no? Realmente. Sea siempre donde eso es un eso ya siempre es un viaje en sí mismo, la verdad. No importa cuando escuches esto, como dice el meme. No, exactamente. No importa cuando escuches esto, siempre es una odisea. Hace casi 8 años que vivo acá, en el Valle de Punilla, hace un par de años en Santa Isabel, en Charbonnier, cerquita de Capilla, y la verdad es que un poco sí me pasó que hay algo maravilloso que para mí tiene vivir acá en el monte, que es algo del tiempo, ¿no? Y del espacio para ciertas cosas, del silencio exterior para poder encender más el interior. Y sí se me hizo un poco difícil los últimos meses con cuanto a la producción, ¿no? A conseguir una telita, un pegamento, un cosito, ahí, ¿no? Vivir lejos de una capital se hace más complicado, claro, la verdad, claro. En ese sentido sí, más movimiento, ¿no? Recorrer 40 kilómetros para comprar un pedacito de tela, ese tipo de cuestiones. Soy la productora también de este proceso. Sí trabajé con un montón de gente, por supuesto, o sea, estoy yo sola en escena, pero bajo ningún punto de vista podría estar ahí haciendo lo que hago sin todo el equipo. Desde Male, la directora, y Ana, la asistente, Sole, que hizo la dirección de arte, Clemente también de San Marcos, que hizo la puesta de luces, Ezequiel Vallejo, la música, o sea, se me ve a mí, pero sin duda hay un equipo enorme que sostiene, y el equipo es del Valle de Punilla, por supuesto. Perfecto. Entonces, tiene sus cosas, como presentar en otro lado también, ¿no? Tendrá las otras. Claro. En la producción se hizo un poquito más difícil, requirió como de más investigación y movimiento, pero estuvo muy bien, la verdad que estuvo bien también. Yo me imagino ya hubo ensayos generales, cuestiones, porque esto se viene mañana. ¿Cómo te sentís? ¿Llegás bien? Llego bien, la verdad, llego como con todo bastante resuelto exteriormente. Sí charlaba hace un rato con Diana, que labura conmigo, sí con una montaña rusa de emociones internas, la verdad. Presentar esta obra en mi vida no es una obra más, la verdad, como es algo muy significativo. Hasta el momento de hoy podría decir que es la obra de mi vida, veremos qué pasa con mi vida de ahora en adelante, pero sí es algo muy significativo y es un hecho muy importante para mí. Así que estoy muy contenta. Creo también esto, ¿no? Como que es una cruzada presentar y llevar adelante un proyecto de manera independiente en este país, en una situación como esta. Para mí es algo enorme y me pone muy feliz poder hacerlo, y sobre todo también me pone muy feliz la respuesta del resto, ¿no? Este sábado que estrenamos acá en Falucho, mañana están las localidades agotadas. Bueno, está bueno saberlo eso. Me pone muy contenta. Sí, están agotadas las localidades porque la capacidad no es muy grande y la idea es que se pueda ver bien, ¿no? El espectáculo. Bueno, nos estás contando entonces para distintas presentaciones, porque ya está agotado, la gente ya se queda con las ganas. Sí, el sábado está... Claro, el sábado está agotado, pero el domingo estamos en San Marcos, bueno, que también hay gran parte del equipo que es de allá. El domingo en San Marcos a las 8 en la Casa de la Cultura, Marcelo Páez a la gorra. Y el viernes que viene volvemos a estar en Falucho. Perfecto. A las 9 de la noche, que es feriado, viernes 10. Bien. Por ahora vamos con esa, mientras se sigan agotando las localidades. Por supuesto, seguiremos poniendo funciones. Yo, más que nadie, quiero actuar una y otra vez después de haber ensayado casi 7 años. Nos imaginamos, claro. Mel, bueno, no solo vos estás contenta, todos nos ponemos contentos de que en estos tiempos duros se puedan seguir subiendo obras de gente de acá y que la salga a no solo a disfrutar de hacerlas, sino a laburar, a que las puedan estar montando. Así que nos alegramos todos atrás tuyo. Que salga espectacular la función de hoy. ¿Querés repetir bien la data de hoy, más allá de que esté todo agotado? Porque también el viernes que viene en Falucho se repetirá en función de lo que decís. Pero bueno, desde ya un abrazo muy grande, pero contanos vos un poco la propuesta de horario y todo eso para que le quede claro también a la gente. Sí, estrenamos mañana, hoy no, hoy voy a dormir, estrenamos mañana, sábado que están las localidades agotadas, sábado 4 estreno en Falucho, localidades agotadas, domingo 5 a las 8 de la noche en la Casa de la Cultura de San Marcos, a la gorra, y viernes 10, que es feriado, próximo fin de semana, a las 9 de la noche también en Viva Falucho otra vez. Por ahora es eso, igualmente nos pueden seguir en las redes, mi Instagram es soymelschneider y ahí estamos publicando las funciones, también en el Instagram de Viva Falucho lo pueden ver para enterarse. Y bueno, agradezco muchísimo la nota, también es importante que haya quienes le compartan al resto estas cosas que suceden, así que re agradecida también. Es de ida y vuelta. Bueno, lo mejor para este estreno, ¿cómo se dice en el teatro? Que se rompa una pierna. Y bueno, y nos irás contando de próximas funciones si se confirma lo del viernes que viene. Gracias por este ratito. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. La escuchaste, era Mel Schneider, directora y la que se sube también, productora, y se sube al escenario esta noche con Deseo Mantente Firme en Viva Falucho. Así que te iremos contando de las próximas funciones aquí lo más cercanas posible, capilla y donde se vaya presentando. Seguro en alguna en Charbonnier también meterá. El domingo en San Marcos Sierras. Aprovechamos para contarte la última propuesta que tiene que ver con lo escénico aquí en el Valle y tiene que ver justamente trasladándonos de vuelta a la Nogalera, donde te dijimos que van a estar sucediendo cuestiones del FIT Mercosur y arranca todo eso. Espera que llego yo hasta la data para poder compartírtelo bien y tiene que ver con, déjame acá, sí, no, perdón, no tiene que ver esta propuesta con lo de... Con lo del FIT, con lo del Festival Internacional de Teatro en su, digamos, como en su arista Mercosur, que eso es el fin de semana que viene, sino que esto tiene que ver con una obra de teatro con danza teatro. Se llama Coyote, háblame de lo que viste. Y dice así su síntesis argumental. Cuando retire sus ojos de la pantalla, después de haber estado sumergida por horas, notará que en la casa se ha hecho de noche. Encandilada, se abrirá paso en la oscuridad, tanteando algunos muebles hasta llegar a la cocina. La nevera renovará su vista, beberá agua de la botella y alcanzará una breve saciedad pasajera. Esta es la presentación de Coyote, háblame de lo que viste, que va a estar este domingo a las 9 de la noche, domingo 5 a las 9 de la noche en La No Galera. Danza teatro es para mayores de 16 años y dura aproximadamente 50 minutos. Como te dije, va a suceder en La No Galera, allí en Avenida San Martín, 357 Villa Yardino. Y perdón, yo te dije que no tenía que ver con la parte del Festival Internacional de Teatro, pero sí tiene que ver. Arranca todo este domingo y prepárate porque el que viene ya será más grosa la propuesta en Punilla, con más cantidad, no más grosa por la calidad, sino por la cantidad de propuestas. Muy bien, aprovechamos y nos movemos del teatro al cine. Aprovechamos como separador de esto la banda de sonido de la película Isla de Perros, que esta noche se proyectará en el Cine Club Babel. Pero ahora te cuento. Primero escuchate un poquito de Alexander Desplat, el maestro creador de músicas para bandas de sonido de películas. También tiene su propia obra, por supuesto. Y aquí tenemos un poquito de la encantadora banda de sonido de Isla de Perros. Isla de Perros es una de las dos películas animadas de Wes Anderson y se va a estar proyectando esta noche en el Cine Club Babel. En el Cine Club Babel justamente estamos con el ciclo de películas animadas para grandes, y si bien pasamos esta un par de veces para chicos, es una delicia para todas las edades, así que la incluimos en la programación de este super ciclo, El Hombre es Tierra Animada, y la vamos a estar viendo. Dice así: después de que todas las mascotas caninas de Megasaki City sean exiliadas a una isla que es un vertedero, un niño de 12 años emprende un viaje para buscar a su perro extraviado. Isla de Perros, dirigida por Wes Anderson, es del año 2018 y la vamos a pasar este viernes 3 de octubre a las 8 de la noche en el galpón de la Biblioteca Babel, allí en la estación de tren de La Falda, con entrada a La Gorra. Te recuerdo que por esta peli, Wes Anderson, el gran director, se llevó el premio del Festival de Berlín al mejor director. Y también estuvo nominada la peli como mejor película animada y también su banda sonora, esta que estamos compartiendo, en los Oscars de ese año, del 2018, por supuesto. Gran película, gran para clavarse un viernes a la noche, salir tempranito y estar listo. O para seguir la joda, irse a comer por ahí y si no dan los mangos, pegarse la vuelta para casa después de verse una gran película en pantalla grande. Y debo decir también, en la oportunidad de apagar celu por 2 horas y desconectarse del mundo y prestar la atención 2 horas a algo sin interrupciones. Ni hablar de la experiencia de la sala compartida, algo que por suerte se reproduce por todo el valle y justamente se replicará el sábado con el cine de Boca en Boca, el cineclub de Cosquín, que este sábado va a proyectar la película Run. Te contamos ayer sobre la película Run de Akira Kurosawa y justamente eso es lo que tenemos ganas de que vos te enteres una vez más ahora que estamos agrupando todo lo del cine. El viernes, hoy, te toca en el Cine Club Babel la posibilidad de chusmearse La Isla de Perros y mañana de Boca en Boca en Cosquín te podés chusmear la película Run de Akira Kurosawa del 88, un mega peliculón absoluto como todas las de ese director. A disfrutarlo también con entrada gratis, salida a la gorra en su nuevo espacio de la calle Perón, a disfrutar de los Cine Club que son muy, pero muy, pero muy buenos. Y vamos a aprovechar para meternos justamente en tema cinematográfico, porque me traje mucho material. Dijimos que hoy vamos a incluir, siempre lo hacemos, pero hoy lo incluimos con un poquito más de tiempo, la película que proyecta este fin de semana, desde ayer mismo, jueves 2 de octubre, hasta el domingo, hasta el lunes 6, va a estar proyectándose en la sala Cine Teatro Enrique Muño de Capilla del Monte, la película del momento. Sí, una batalla tras otra. La película dirigida por Paul Thomas Anderson, con Leo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro y demás, el encaso que tiene la peli, que es un drama, tiene acción, es un thriller, dura 162 minutos, así que vos hacé tus cálculos, estamos por arriba de las 2 horas, casi llegando a las 3. Y bueno, la estuvieron dando ayer jueves subtitulada y todo el fin de semana la pasan doblada al español. Fíjate la sinopsis. Cuando su enemigo malvado, después de 16 años, un grupo de ex-revolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos. Está escrito un poquito con los codos, vamos a ser completamente honestos, pero por suerte, y a veces lo probamos y creo que esta vez va a funcionar, nos vamos a escuchar el tráiler de la película, pero por radio. ¿Arriba Alegría? Pestañeando. Buen día. El reloj no tiene manecillas. ¿Por qué? Porque no son necesarias. ¿Qué hora es? Perdón. Oye, es que no recuerdo esa parte, ¿ok? Hay que brincarnos eso de las contraseñas. Soy Bob Ferguson. Fui parte de los 75 franceses. ¡Puta! ¡Me sentí como Tony Montana! Steve Lockjaw acaba de atacar mi casa. Y no logro recordar. Lo juro por mi única hija. La respuesta a esa pregunta. Tal vez debiste estudiar la guía de rebelión un poco mejor. ¡Tengo que encontrar a mi hija! Pues vuelve a llamar cuando recuerdes la hora. ¿En serio? ¿Colgaste? Tú no eres para nada el indicado para mi hija. Mi niña viene de un largo linaje de revolucionarios. Y tú te ves perdido. ¿Qué vas a hacer con este bebé? ¿Sabes qué es la libertad? ¿Qué? Vivir sin miedo. ¡Salta! Si no es una cosa, es otra. ¿No te parece así? ¡Te necesito, hermano! ¡Digo, sensei! ¡Sensei, ilumíname! ¡Valor, Bob! ¡Valor! ¿Y ya? Valor. Sí, eso. Gracias. ¡Hey! ¡Gracias, Sensei! ¡Gracias, Sensei! ¡Gracias! ¡Al carajo! ¡Viva la revolución! Muy bien, ahí escuchamos el tráiler. Siempre una experiencia interesante escucharse un tráiler que está puesto todo en lo visual, con algunas cosas que podemos rescatar nosotros que estamos en el amplio, en el mundo de lo sonoro. Bueno, me traje algunas cositas para que escuchemos juntos, para meternos en el tema de esta película, porque se está hablando un montón. Paul Thomas Anderson es uno de los grandes directores de la historia del cine y que es un contemporáneo nuestro. Saca pelis cada tanto, son todas muy buenas y seguro te suena desde Magnolia a Petróleo Sangriento, a las Boogie Nights, bueno, de todo. Pero nos vamos a meter en algunos comentarios para justamente meternos en situación. Primero creo que tengo una acá que hace un poquito también referencia a al argumento. Así que tenemos un poco todo junto acá en esta un poco de crítica, un poco de comentario. Hola amigos, les voy a hablar de una película que está en cartelera, que seguramente, se los digo desde ahora, va a ser la ganadora de los Oscars o va a estar muy nominada, y se llama Una batalla tras batalla. Y realmente es tan buena, para mí tengo que decirles que no es así. No es la mejor película, pero hay que ser sinceros. Teniendo a Sean Penn, teniendo a Leonardo DiCaprio, la producción que tiene y la mercadotecnia que tiene, va a estar en los Oscars sí o sí. ¿De qué va esta película? Tenemos una pareja rebelde que pertenece a una asociación que se encarga, pues digamos, de llevar la contra al gobierno. Ya saben, hacen actos terroristas, liberan inmigrantes, andan de aquí para allá haciendo desórdenes por donde pueden. Para algunos son unos héroes, para otros son un problema. Aquí tenemos que Leonardo DiCaprio es como que muy tranquilo, casi no habla, y está enamorado de una chava de color, la cual es así, es radical, es completamente rebelde, que viene de una familia que ya es así. Entonces, pues ella quiere cambiar, digamos, el mundo y quiere hacer muchas cosas, a diferencia de Leonardo DiCaprio, que él va como el día a día. Y pues aquí ellos se enamoran, tienen una relación, tienen después una hija, ya saben. Pero aquí la cosa es que ella, les digo, es muy rebelde. Y se meten con un capitán, el cual es Sean Penn, que tiene una actuación muy, muy buena. Aunque camina como McMahon de la WWE, muy exagerado su caminar. Pero pues la verdad, es un muy buen actor. Es un capitán que se enajena, que se obsesiona con la chava de color. Y aquí veremos ella de qué es capaz con tal de seguir siendo esa mujer rebelde y así empoderada. Y la verdad, vamos a ver que también una persona que no le gustan las responsabilidades. A diferencia, les digo, de DiCaprio, que él es como que muy tranquilo, muy pasivo, ama con todo a esta mujer y ama a su hija sobre todo. Entonces vamos a ver una historia muy chistosa, muy entretenida, que te mantiene ahí en el filo del asiento viendo qué más va a pasar. Hay que decirlo, no es tampoco como que muy impredecible. Más o menos sabemos qué va a pasar. No es como que dé muchos giros de tuerca, pero en lo que vemos en la pantalla, pues nos mantiene entretenidos. A pesar de que es muy larga, dura casi 3 horas, se van más o menos rápido. Yo digo, no es la mejor película, pero sí hay que destacar la actuación de Sean Penn, sobre todo. Y pues que es una película entretenida, tiene acción y tiene también muy buena música. Por ahí tiene hasta música de tríos como de Los Panchos y así, porque tiene mucha relación con la cultura mexicana. Entonces, pues, Una batalla tras otra es la nueva película del director Paul Thomas Anderson, en la que un ex revolucionario tiene que salir de su escondite para rescatar a su hija. Cuéntanos, Molina, ¿qué te pareció? La verdad es que la película es una obra maestra. Nuevamente Paul Thomas Anderson nos sorprende con una cinta que tiene un ritmo perfecto, una narrativa extraordinaria y que te mantiene todo el tiempo intrigado pese a sus 2 horas 40 minutos de duración, con muy buena edición, con una historia que te engancha, llena de giros y con actuaciones de primera. Yo esperaría que Leonardo DiCaprio y Sean Penn aspiren al Oscar nuevamente y que la película tenga bastantes nominaciones. Es una historia que los va a tener todo el tiempo al borde del asiento y que se presta mucho para discutir al salir del cine. Es uno de los grandes estrenos del año. De verdad, No se la pierdan. Si os queréis acercar a Vinland y sobre todo luego compararlo con la peli de Paul Thomas Anderson, es súper, súper interesante. ¿Y por qué súper interesante? Porque Paul Thomas Anderson ha hecho algo dificilísimo, dificilísimo. Y es que Vinland entraría dentro del modelo de novelas inadaptables, claramente inadaptables, porque es muy complicado trasladar ese caos de ideas y personajes a la gran pantalla con cierta lógica. Y lo que ha hecho Paul Thomas Anderson es reescribir por completo el libro, la historia del libro, ya os cuento de qué va. Sin embargo, ha sabido construir imágenes que, de alguna forma, están bañadas en el espíritu, en el sentido, en el significado ontológico de la novela. Y eso es algo dificilísimo. Thomas Anderson, imagínense que esta película es un golfista que le pega, ¿no? Está ahí en el, ¿no? sacando y manda la pelota 15 años al futuro. Todos los buenos directores que nos gustan de estos días, los de A24, que tanto le gusta a mucha gente, Jordan Peele, Robert Eggers, Ari Aster, todos los nombres que ustedes quieran, los nuevos, los que tienen 3 películas, 4, es como viene este tipo, David Robert Mitchell, el que quieran, los hermanos Safdie, quien quieran, y pone la bocha 15 años en el futuro. 15 años de síntesis, 15 años sobre una tradición que uno puede decir, empiezan esas insinuaciones de los maximalistas norteamericanos de la literatura con el gran Lebowski, empiezan un poco con cierto humor de los Coen, se fortalece un poco con Tarantino, esto va a una síntesis que es como decir, muchachos, me voy 15 años al futuro, en algún momento nos vemos. Y quizá en 15 años alguien empieza a hacer una referencia a One Battle After Another, porque realmente agarra todo lo trendy de los últimos 10 años, lo comprime, lo pone en un plano y se dedica a jugar y a tocar otra cosa. ¡Como nunca! Paul Thomas Anderson, imagínense que esta película es un golfista que le pega, ¿no? Está ahí en el, ¿no? sacando y manda la pelota. Bueno, variadas opiniones, la mayor parte de las opiniones sobre una gran película que, te repito, la podés ver este fin de semana aquí en el Valle de Punilla y gracias a la gente del Cine Teatro Enrique Muiño, el cine oficial que tenemos más cerca por acá, aunque me dijeron que están de vuelta las salas allá en Cosquín, las salas de la terminal, las salas oficiales también, va privadas, a eso me refiero. Una batalla tras otra, se está proyectando en el Cine Teatro Enrique Muiño desde ayer y este viernes. Y del viernes al lunes va a estar a las 8 de la noche, doblada en español con entradas a 5.000 pesos mayores de 13 y en idioma doblado, exactamente. Eso. Bueno, a aprovecharla, a disfrutarla y la estaremos viendo pirateada en los Cine Club prontamente. Bueno, lo último que te quiero contar sobre el cine en el Valle de Punilla tiene que ver con Casa Grande y que se viene una nueva edición de, sería la segunda edición del Festival de Cine Creativo. Comenzaremos con un taller, nos cuentan desde el Expreso Imaginario, donde se hacen estos talleres. Comenzaremos con el taller de cine mágico, luego compartiremos una rica merienda para terminar disfrutando de la proyección de la selección de cortos realizados por infancias en espacios de taller o de manera independiente. Es este sábado, sí señoras y señores, en el Expreso Imaginario, allí en Casa Grande. Tenemos la data por acá, Diaguitas 1100. ¿Sabes cómo llegar hasta allí, hasta el Expreso Imaginario? Una gran propuesta. Y tengo justamente, nos pusimos en contacto con Emily, que ya salió en otras oportunidades en el programa, para que nos cuente de primerísima mano cómo viene la movida con esta segunda edición de el momento en el que se muestra todos los cortos. Va a ser a las 4 de la tarde el taller, a las 5:30 la merienda, a las 6 las proyecciones. Y aquí Emily, la encargada, la coordinadora de este segundo festival. Buenos días. Quiero invitarlos para mañana, sábado 4 de octubre, a partir de las 16 horas, a la segunda edición del Festival de Cine Creativo. Este festival hecho por y para las infancias, donde se reúnen todas las realizaciones audiovisuales que las infancias están hechas en todo el Valle de Punilla. Así que queremos invitarlos a partir de las 16 horas. Primero habrá un taller de cine mágico a cargo del taller de cine creativo. Luego haremos una merienda y a partir de las 18 empiezan las proyecciones. Así que los esperamos para participar de este festival de la segunda edición y que puedan acercarse a tener una tarde a puro cine. Los esperamos. ¡Qué mañana rara! Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! ¡Qué mañana rara! Doce y cinco del mediodía en el Valle de Punilla. Te fuiste enterando de teatro, de cine, de narraciones en el Valle. Te fuiste escuchando algunas musiquitas. Estamos llegando al final de la mañana rara, pero nos queda el plato fuerte y tiene que ver con la música. Sí, señores, hay música este fin de semana y hay recitales y hay cuestiones aquí en el Valle de Punilla y vos las tenés que saber, por supuesto. Nos vamos hasta Cosquín, porque allí en Cosquín estamos hablando del Espacio Zamora. Se viene una noche espectacular. El sábado 4 de octubre habrá noche de rock, pero total, desde las 10 de la noche, con entradas a 3.000 pesos. Toca Circle of Fear, Catarsis y Moribunda. Y justamente nos comunicamos con la gente del querido Espacio Zamora de Cosquín para que nos cuenten de primera mano de qué se trata esta fecha. Nos lo vamos a escuchar ahora mismo. Y a Cristian Biglietti, nuestro amigo de allí, desde el Espacio Zamora, nos cuenta de primera mano de qué se trata esta fecha aquí en el Valle. Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día a vos y a toda la audiencia de Radio Panamericana, Radio Roja. Bueno, acá estamos desde el Espacio Zamora con una nueva fecha de rock and roll en donde se va a presentar Círculo de Fuego, Cofaris y Moribunda. Es este 4 de octubre a las 22 horas con una entrada general de 3.000 pesos. La entrada es para las bandas. Y bueno, el buffet, como siempre, precios cuidados, súper económico. Los esperamos a todos y todas a disfrutar de una noche de rock en el Espacio Zamora, Sabatini 753 de la ciudad de Cosquín. Muchas gracias. Gracias a vos, Cristian. Bueno, aprovechamos y nos escuchamos algo de Circle of Fear, la banda que, por lo menos, está primera en el cartel de esta cuestión. Así que, si quieren, nos metemos en esa y escuchamos un poco de qué va esta propuesta que tiene pinta de rocazos. Y lo estamos necesitando en el mediodía del Valle, ¿o no? Bueno, he visto un poco de fuego acá, muchachos. ¿Qué onda? ¿Hay sueño, hay hambre o hay sed? Bien, escuchamos el tema Opium, el Live Nivel 2, dice así, este tema de Circle of Fear, el Círculo del Miedo, algo así sería la cosa, Círculo del Miedo sería. Bueno, esta super noche que plantea el Espacio Zamora para el sábado a la noche con triple propuesta, ¿eh? Repasamos entonces directamente desde el flyer, Circle of Fear, Cotaris y Moribunda. Este sábado, 4 de octubre, desde las 10 de la noche, con entrada re barata, con 3.000 pesos en el Espacio Zamora. Les agradecemos un montón a Cristian y a todos por contarnos, por compartirnos música, por estar ahí siempre atentos para la difusión. Así que les agradecemos. Y nos queda una propuesta hiper ultra rockera también, un poquito más temprano ese mismo sábado, 4 de octubre, pero a las 8 de la noche, en la Biblioteca Popular José Mármol de Valle Hermoso, va a haber un homenaje a Ozzy Osbourne. Sí, señor. Homenaje a Ozzy Osbourne este sábado a las 8 de la noche. Hubo un cambio, ¿saben? Esto ya estuvo planteado antes. Hay músicos invitados que son Ignition y Tismo. Las anticipadas están a 5.000 en eventbrite.com. Y esto es en la Biblioteca Popular José Mármol. El 25 de mayo, Pipuyredón, ahí en Valle Hermoso. Ya sabes, al lado de lo que era el dispensario. Anticipadas a 5.000, como te contamos, gran homenaje, gran de Apocalíptica, estoy diciendo, no sé si estoy diciendo bien los nombres, pero en los flyers están con esas texturas y tipografías de rock que a veces me cuesta un montón leer, perdón. Lo más importante es que es un homenaje completo a Ozzy Osbourne, con Ignition, con Tismo, algunas sorpresas también prometen, y esto es el sábado 4 a las 8 de la noche en la Biblioteca Mármol de Valle Hermoso. Aprovechamos y nos vamos con Ozzy, con eso nos despedimos esta semana de Vuelta al Aire con La Mañana Rara. Estamos muy contentos de estar acá de vuelta y con la promesa de encontrarnos el próximo lunes y así todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Panamericana o lo escuchás cuando se te cante en radioroja.com.ar. Un abrazo, que tengan el mejor fin de semana posible. Sí, señor. Crazy Train, Ozzy Osbourne.